quizás ah. hoy es la última noche en que disfrute de tu amor. La última noche en que te vuelva a ver. Toma mi mano y no la sueltes, por favor. Bésame, mira mis ojos y solo bailame. Ve quitándote el vestido, que la luna sea testigo. Bésame, que el tiempo pare y se congela nuestro amor. Hazme ver lento una y otra vez. Nena, quédate conmigo. Una sequita en tu nombre voy a darme. Tú haz lo mismo y mejor trata de olvidarme. Suéltate el pelo, mami, ponete linda pa' él. Y aunque no quiero, trataré de olvidar tus besos. Lo nuestro era más que sexo. Ojalá con él funcione, que siempre te vaya bien. Voy por el barrio caminando de regreso hasta aquella esquina donde te di el primer beso. Donde la luna y el sol hace una vez fueron testigos que sí te amé. Que iluso fui que en poco tiempo estaba preso. Caí en la trampa la lujuria de tu sexo. Yo lo sabía y no quería entender. Que no eras mía, tú eras de él. Quizás amaste a quien no debiste. Sécate esa cara triste. Nena, yo te pido no olvides mi amor. Quizás tu corazón lo vendiste y hoy alguien más te desviste. Pero a quien amas sigo siendo yo. Bésame, mira mis ojos y solo bailame. Ve quitándote el vestido, que la luna sea testigo. Bésame, que el tiempo pare y se congela nuestro amor. Hazme ver lento una y otra vez. Nena, quédate conmigo.